aquí estamos con Clara de la Asamblea de Comunicación, frente justamente al Monumento de la Reforma. Impresionante la jornada, Clara, ¿no? No, realmente completamente masiva. Bueno, creo que te responde un poco también al nivel de ataque que le están asestando la educación pública, que hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Pero además siento que no es solo por la educación pública, sino también una expresión de bronca de todo lo que venimos viviendo, ¿no? Nivel del ataque económico, el nivel de ataque a nuestros derechos, es una expresión de bronca. Y bueno, tocar la educación pública fue un basta, realmente. ¿Cuál es la tarea de la Asamblea? ¿Cómo vienen funcionando? ¿Y qué acciones van a tener con respecto a, bueno, a todo esto que está pasando, estos ataques tan abrumadores que estamos teniendo en estos días? Mira, la Asamblea de Comunicación es nueva, tuvimos nuestra primera asamblea recién el viernes pasado, a partir de que, bueno, varios estudiantes hicimos una juntada de firmas pidiéndole al Centro de Estudiantes que convoque a la asamblea porque veíamos que era necesario empezar a organizarnos. Nuestro próximo desafío es empezar a hacer lazos también con trabajadores. Por ejemplo, votamos la semana que viene a hacer directamente ya una asamblea interclaustro con docentes. La asamblea anterior vinieron trabajadores de los SRT y, bueno, la idea es empezar a unificar demandas porque sabemos que la educación no la vamos a defender solo entre estudiantes, sino que en unidad con trabajadores que vamos a poder defender la educación pública, pero también derrotar el plan de Milei, que es mucho más profundo, que lo venimos sintiendo en el aumento de los servicios, de la comida y demás. Muchas gracias.